Bueno, pues pasados unos minutos de la 1:30, tenemos a otro invitado, ya el último de la mañana de hoy, y va a hablarnos de socorrismo. Vamos a hablar de playas y de un tema súper interesante, por lo tanto, le rogamos su atención. Nuestro invitado es Salvador Murillo, que es referente del Servicio de Socorrismo de Cruz Roja. Muy buenos días, Salvador, o buenas tardes ya a esta hora. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, digamos a nuestros oyentes que Cruz Roja se está ocupando desde el mes de mayo del servicio de socorrismo en Santa Eularia, en las playas urbanas de Santa Eularia, Calallonga, Escaná y Calanova, y que luego, conforme iba transcurriendo el verano, se ha ido ocupando de Calamartina, Calalleña, Calaboix y Esfigueral. Es correcto, ¿no? Es correcto, sí. Bueno, pues, ¿cuántos socorristas empezasteis y cuántos trabajáis ahora para velar por la seguridad de los bañistas? Sí, en mayo empezamos con 8 socorristas en el municipio, llegando a un total de 22 en plantilla. Quiero decir a pie de playa, o sea, vigilando, uh-huh. Porque totalmente en plantilla, contando personal que corre a cargo de los días libres y demás, lo que se le denomina correturnos, llegamos a unos 32. Llegamos a 32 personas en temporada alta. 32 personas en temporada alta, ¿es suficiente con tantas playas que hay en el municipio? Sí, la verdad es que sí. A día de hoy podemos decir que el servicio de Santa Eulalia es un servicio que está al 100% adaptado con la normativa vigente y que se nos exige en Baleares, y sí que podemos hacer frente a cualquier imprevisto que pueda surgir. Sí que antes, cuando me comentabas las playas que había vigilante en el municipio, además de ellas, también hay una embarcación de apoyo, bueno, una moto acuática de apoyo, que presta servicio en el municipio. Bien. Seguramente que, bueno, todos nos preguntamos y nos llama la atención lo que es un socorrista. ¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Qué trabajo realizáis en las playas? Sí, nuestra labor principal es la prevención. Es la prevención. Pero luego, por ejemplo, hacemos funciones, como yo diría, casi de informador turístico, ¿no? Porque como referencia en la playa suele estar el puesto de vigilancia para preguntar cualquier cosa referente a la propia playa o a la isla o al municipio en sí. Entonces hacemos sobre todo tareas propias de nuestro trabajo, como por ejemplo es la prevención, que es la primordial. Luego ya también pues hay intervención, tipos de tareas de intervención, ¿no? Pero digamos que hacemos más hincapié en la prevención que en cualquier otra cosa. A veces, como dice el dicho, más vale prevenir que curar, ¿no? Efectivamente, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. La playa de Santa Eulalia tiene una accesibilidad para minusválidos, que es la única en Baleares, ¿no? Sí, eso es la playa certificada, la primera playa certificada a nivel balear, con la norma ISO 170.001, ¿eh? Y esta norma exige una serie de requisitos del personal involucrado y de servicios por parte del ayuntamiento que son de exigir. Por ejemplo, el baño adaptado es uno de ellos. Ahora estamos recibiendo excursiones de residentes de esa residencia, de personas mayores que empiezan a tener conocimiento de que esta playa se está adaptando a usuarios de este tipo, que tienen una serie de limitaciones o movilidades reducidas y demás. Y para ello contamos con un socorrista, prácticamente está destinado al requerimiento de ese servicio, de una silla anfibia para prestar el baño adaptado y de una serie de medios, como por ejemplo un botón de llamada. Tenemos un botón que está interconectado con la torre de vigilancia, de forma que cuando algún usuario requiere la presencia del socorrista o el apoyo, le llega el aviso directamente a la torre, como si fuera un timbre de llamada. Uh-huh. Aparte de eso, se han ampliado los paseos de madera, ¿no? Se ha instalado una pérgola con ese botón al que tú te refieres. Efectivamente, sí. En la pérgola hay un botón, en el baño adaptado para personas con movilidad reducida también hay otro botón. Hay una serie de infraestructuras que el ayuntamiento ha adaptado, como por ejemplo son barandillas con una medida determinada para que cualquier persona que va en un carrito, en una silla de ruedas, pueda digamos, apoyarse para subir o bajar esa rampa que han elaborado también. Hay una pasarela que tiene acceso hasta el mismo puesto de salvamento. Hay una pérgola donde se puede gozar de sombra y un área de descanso para las personas con movilidad reducida. Y, en fin, una serie de requisitos que en sí exige la norma. Las plataformas y las pasarelas permiten, pues, a personas que han tenido siempre problemas para acceder a las playas que finalmente lo puedan hacer. Personas que tienen problemas también tienen la ocasión, tienen el derecho de poder ir a las playas. Antes no había desfibriladores, ahora sí hay, ¿verdad? Sí, ahora ya hay desfibriladores en todas las playas del municipio. Antes sí que teníamos, pero quizá no en todas. Ha habido un proceso de adaptación para poder dotar a todas las playas del municipio de este elemento. Pero este elemento cabe indicar que no es un elemento para personas discapacitadas, sino un elemento que ayuda a que la cadena de supervivencia en caso de un paro cardíaco, una parada cardiorrespiratoria, la probabilidad de supervivencia prácticamente se duplique. Muy bien. ¿Desde cuándo hay desfibriladores en Santa Eulalia? Bueno, en todas las playas tenemos desde hace ya, esta va a ser la segunda temporada. Desde el año anterior ya teníamos y esta va a ser la segunda temporada que tenemos desfibriladores. ¿Ha habido que utilizarlo esta temporada? De momento, afortunadamente no. Afortunadamente. Crucemos los dedos y que podamos terminar el verano sin su utilización. Otras cosas que hacéis, Salvador, en las playas, por ejemplo, cuidar de que a veces los papás o las mamás o los abuelos pueden llegar a despistarse, perder el niño. Niños perdidos en la playa, ¿sucede esto? La incidencia es muy poca, es escasa prácticamente, pero sí que tenemos un servicio de localización de personas perdidas o de niños perdidos, si es el caso, que consta de una pulsera. Básicamente se registra el nombre en un documento que tenemos en la playa, nombre, apellidos y un teléfono de contacto, para que en caso de que el niño se pierda, a través de esa pulsera podamos saber quiénes son sus padres y demás. Pero yo creo que este tipo de proyectos están más destinados a playas donde hay mucha más concurrencia, ¿no? Yeah. Aquí no es tan frecuente que un niño se pierda. Sí que es cierto que cada temporada hay alguno, pero afortunadamente rápidamente se localizan a los padres. ¿La gente hace caso de las banderas o de los consejos de los socorristas, por ejemplo, en un día en que hay oleaje, que la bandera es roja, pero la gente a veces es temeraria y se mete en el agua? ¿Hace caso la gente de esos consejos? Sí, por lo general sí. Es cierto que también depende del día, ¿no? No es lo mismo que nos hagan caso un día de bandera roja donde el mar está muy embravecido, donde hay un montón de medusas, en fin, ahí hace mal tiempo, llueve y demás. Ahí la gente por lo general la suele respetar, pero si tenemos la situación de un día de bandera amarilla o bandera roja con muy buen tiempo, no hablamos de la situación o de las condiciones en sí de baño del mar, propiamente dichas, sino climatológicas en general. Si hace día soleado, pero con probabilidad de que haya corrientes, olas grandes y demás, es más difícil hacer cumplir esa norma. Ya. Ahora que has hablado de las medusas, ¿ha habido muchas picaduras este año? Ha habido menos. La tendencia es que haya menos. Si bien es cierto es que ahora parece ser que se ha incrementado un poquito el número, pero respecto a las cifras del año anterior, de momento hay menos. ¿Qué hace la gente que es picada por una medusa o varias medusas, que ha entrado en un banco de medusas? ¿Acude a vosotros? Sí, bueno, a ver, no es muy común porque solemos prevenir. Es decir, cuando hay bancos o hay mucha afluencia o llegada de medusas, solemos colocar la bandera que indica el estado en sí del agua, ¿no? O de las condiciones de baño. Así como también tratamos de alertar un poco, pues, a los usuarios de la playa. Entonces nosotros tratamos de prevenir cuando hay un banco, pero no obstante en el mar pues hay animales, como se suele decir, que pican, ¿no? Y quizá si a alguien le pica, sí que es cierto que acude en primer lugar al socorrista. Yeah. Pero a lo mejor también comete, que es la siguiente pregunta que me suelen hacer, qué cosas se deben hacer en caso que te pique una picadura medusa o qué cosas no se deben hacer. Yo indicaría las que no. Las que estaríamos no. A tiempo de no agravar la situación, ¿no? Como por ejemplo lo es bañarse con agua dulce. Está contraindicado completamente. ¿Y qué sería lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es no rascar ni frotar la zona. no exponerla al sol y, sobre todo, no aclararla con agua dulce. Lo que debemos hacer, lo que nosotros aplicamos al pie de playa, dado que las limitaciones que también tenemos al pie de playa son muchas, es aplicar una disolución de vinagre. Sí, eso es lo más común, lo más habitual que hacemos siempre, o que pica una avispa, por ejemplo. No solamente pican las medusas, también pueden picar otros insectos, otros bichos, ¿no? En la playa o en el campo. Vamos a hablar, ya que hablabas de animales, en las playas de Santa Eulalia, ¿están permitidas los animales, los perros, por ejemplo? No, nosotros no, dentro de nuestras funciones también es alertar o prevenir para que no haya animales en la playa, vaya. Por ejemplo, pasear por la tarde al atardecer el perrito para que juegue con la pelotita y, aunque no moleste, no está permitido. No, en horario de servicio nosotros, los socorristas, le indicarían al usuario que no está permitido. Otros temas que, por ejemplo, habéis tratado este verano, ya hemos dicho que no habíais utilizado el desfibrilador, por lo tanto, casos graves no han ocurrido. ¿Alguna anécdota, algo que ha ocurrido este verano? Bueno, no hemos terminado todavía, hay que decir que todavía no ha terminado el verano, a pesar de que hoy quizá las playas no están muy, muy habitadas, pero ¿podrías quizá contar alguna anécdota o algo que ha pasado simpático o alguna cosa fuera de lo normal, de lo habitual que ha ocurrido en las playas de Santa Eulalia este verano? Bueno, este verano de momento la temporada está siendo bastante tranquila, pero sí que es cierto que todas las temporadas, todas, sin excepción, se suele hacer algún rescate. Pues afortunadamente todo queda pues eso, en un pequeño susto y bueno, el socorrista pues la conducta que tiene sobre todo es estar pendiente de lo que ocurre en la lámina de agua, es decir, en el agua, que es su tarea principal porque es donde se sitúan la mayor parte de los riesgos y las mayores consecuencias que pueden derivar esos riesgos. Entonces, por ejemplo, recuerdo en la playa de Escanar se hizo un rescate de un padre y un hijo. Y bueno, lo dicho, lo voy a resumir brevemente. Afortunadamente, pues el socorrista se tiró a tiempo, pudo alcanzarlos y se hizo el rescate, los rescató. Y bueno, pues sí que hubo una serie de agradecimientos y demás por parte de la familia. Qué bien, ¿no? Sí, todo salió como se deseaba. Pues muy bien, la verdad es que te rescaten y que todo salga bien es de agradecer, por supuesto. Y vuestro trabajo es encomiable. Así es, se agradece también que se reconozca. En invierno os dedicáis más a prepararos, supongo, ¿no? Sí, en a invierno... A reciclaros. Efectivamente, sobre todo, pues eso, no perder la condición física, porque luego hacemos una serie de pruebas de ingreso en el servicio, donde pues eso, hay que rendir una serie de pruebas físicas y teórico-prácticas. Entonces sí que hay mucha gente y muchos socorristas que vienen de fuera, tienen que adaptar su formación a la formación de aquí, de Ibiza, en concreto las Islas Baleares, puesto que aquí en Baleares sí que tenemos una norma que regula el servicio, a diferencia del resto del territorio nacional. Muy bien. Perfecto, pues ha sido un placer hablar contigo, Salvador. Enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y esperemos que se acabe el verano con buenos resultados, de verdad. Pues muchas gracias a vosotros también. Bien, pues hemos hablado con Salvador Murillo, referente del Servicio de Socorrismo de Cruz Roja, que prestan sus servicios en las distintas playas del municipio de Santa Eulalia. Gracias, Salvador, hasta siempre. Gracias a vosotros. Pues hemos hablado de hoy de socorrismo, ya terminamos con los invitados y mañana tendremos muchos más a partir de las 10:30 de la mañana. Seguimos con música.